10:47 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir nuestro tiempo dedicado a la actualidad local en la jornada de hoy. Y como bien saben, cada verano la actualidad deportiva se traslada a la mañana de Radio Brique. Es en este momento cuando recogemos además también con distintos protagonistas la información que se genera en nuestro municipio dentro de este plano, el plano deportivo. También, por supuesto, mediante los servicios informativos de Radio Brique, están teniendo buena cuenta de esa actualidad deportiva a lo largo de esta semana. Pero con mayor detenimiento y mayor profundidad sí que vamos a conocer aspectos relacionados con este plano en este espacio, en la mañana. Y en el día de hoy vamos a hablarles pues precisamente de lo que es la preparación de la pretemporada de Lubrique Unión Deportiva. Para ello contamos con la presidenta de Lubrique Unión Deportiva, con Ángela Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a saludar. Ángela Castro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues importante sobre todo porque durante este periodo se está trabajando en la pretemporada, pero además también se procede a las inscripciones de los pequeños para lo que va a ser la nueva temporada de Lubrique Unión Deportiva. Se preparan los equipos que van a meter en competición, los diferentes equipos con los que ya, imagino, bueno, pues se trabajará en el futuro y que ahora comienza pues a organizarse, ¿no? Todo ese plano organizativo que durante este periodo tiene que llevarse a cabo y que es algo pues también en realidad es obligatorio, ¿no?, para Lubrique Unión Deportiva. ¿Cómo marcha ese proceso de inscripciones? Bueno, en principio las inscripciones van por buen camino. Todavía tenemos tiempo, hasta el 31 de julio se pueden seguir inscribiendo. Tenemos ya todos los equipos completos, excepto juvenil y cadetes. Los demás están, perdón, juvenil y benjamines. Los demás están completos, pero vaya, se admiten todavía algunas inscripciones más. Si alguien se decide inscribirse, y en principio va bien, tendremos eso, que los equipos están en principio cubiertos, uh-huh, excepto benjamines, y nos quedan unos poquitos para llegar siquiera a los 10 benjamines para que más o menos tengamos, salga el equipo para adelante, y los juveniles, que los juveniles también no están las inscripciones, pero yo creo que el equipo saldrá para adelante, que este año creo que todo, igual que el año pasado, tendremos todos los equipos desde pre-benjamín a juvenil. Uh-huh. Si la gente, sí, si los padres se animan a terminar de hacer las preinscripciones, que hasta el 31 de julio tenemos plazo. Uh-huh. ¿Cuántos equipos podrían componer el Lubrique Unión Deportiva este año? Pues en principio tendríamos como todos los años, pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Puede ser, pero todavía no está aún muy definido porque no se han terminado de recoger todas las inscripciones y que los niños la hayan. Que puede ser, pero todavía esto no es seguro, que haya, uh-huh, dos equipos de cadetes. Uh-huh. ¿Qué edades son, por cierto, las que forman el grupo de cadetes? El del grupo de cadetes serían de 14, 15. Bueno, 15, de 15 años, de 14 sería cadete de primer año y 15 sería cadete de segundo año. Uh-huh, claro, pues se forman dos equipos, pues haría, sí, esa división, ¿no?, por edades también. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. ¿Dónde? Más o menos como, uh-huh, sería como hace dos años, que hace dos años también tuvimos dos equipos de infantiles. Y entonces, los niños que se fueron por un equipo y los niños que se fueron por otro más o menos continúan hasta llegar a cadetes, que nos pasa este año. Ya el año cuando vayan a juveniles, pues ya se incorporarán todos en juveniles. Claro, estos dos equipos de cadetes son los que vienen de las dos anteriores temporadas de infantiles, ¿no?, en realidad. Exactamente. Bueno, el año pasado hubo un infantil nada más, que fue el de Antonio Barragán, pero hace dos años hubo dos infantiles, que era el infantil de segundo año y el infantil de primer año de Antonio Barragán. Pero claro, al pasar los infantiles de segundo año a cadete, ya nos quedamos nada más que con un infantil. Y este año puede pasar, si los niños terminan por animarse, puede pasar lo mismo, que nos quedemos con un cadete de primer año y otro cadete de segundo año. Claro. Y así tengamos dos equipos de cadetes. Si los niños terminan por inscribirse, que están ahí, pero sí, estamos intentando que salgan dos equipos de cadetes. O sea que en principio podríamos contar con seis equipos, siete si salen los dos de cadetes, ¿no? De cadetes, sí, sí. Uh-huh. ¿Y si no, pues serían los siete todos los años han salido. Cubierto, por tanto, excepto, bueno, pues esas plazas que todavía quedan para formar el equipo de Benjamines y de Juvenil. Sí, de Benjamines quedan todavía por inscribirse para completar el equipo, que desde aquí animo a los niños de Benjamín para que los padres echen las inscripciones, y juveniles también queda para cubrir el equipo, pero yo creo que sí, los juveniles es que ya es otra edad, son ellos los que tienen que hacer la inscripción, no se la hacen los padres, y se va a tardar un poquito más. Claro. Hasta el 31 de julio me decías que está abierto ese proceso de inscripción para formar parte de los equipos del Lubrique Unión Deportiva. ¿Dónde puede formalizarse? ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres si están interesados? Las inscripciones se pueden recoger en Los Antojos y en Peluquería Venus, también hay inscripciones. Se pueden recogerlas, rellenarlas, acompañarlas con una fotocopia del carnet de identidad y dos fotografías para hacer la ficha y volverlas a entregar en el mismo sitio que se han recogido. Y poco más, ¿no? Simplemente esperar después. Nada, poco más, de esperar después a que el inicio de la pretemporada. Exactamente, de que se haga ya, se contabilicen todas las inscripciones, se vean las inscripciones que tienen cada equipo y que ya están constituidos los equipos formalmente, y ya a finales de julio se intentará tener una reunión con los entrenadores para ver la disponibilidad que cada uno tiene, si se puede contar con ellos o no se puede contar con ellos, y una vez que tengamos las inscripciones y los equipos ya formalizados, pues volveremos a tener otra reunión con los entrenadores ya para decidir qué entrenador le correspondería a cada equipo. Eso te quería preguntar, ¿no? Si los entrenadores están ya definidos, pero evidentemente sin saber cuántos equipos vamos a tener, pues es complicado. Exactamente, ¿no? Vamos a tener una reunión a finales de julio con los entrenadores del año pasado, pero para ver la disponibilidad que hay, si podemos contar con ellos o no. Y ya, cuando una vez que tengamos los equipos definidos y completos, pues entonces ya se volverá a tener otra con ellos para adjudicar a cada entrenador el equipo correspondiente. Así que se va a seguir confiando de todas maneras en los entrenadores que formaron parte de la temporada pasada, ¿no? Sí, sí, en principio sí, contamos con ellos. Ahora, que ellos tengan disponibilidad, pues por eso es la reunión. Pero nosotros en principio contamos con todos. ¿No habrá algún cambio? Yo espero que no. Yo espero que no, que a finales de temporada todos mostraron la disponibilidad, pero claro, ya depende del trabajo de cada uno, el horario, porque claro, este año ya algunos equipos cambian horario, otros siguen con el mismo horario, a lo mejor el entrenador del equipo que cambia el horario no es compatible con su trabajo, pero bueno, pero eso todo se puede arreglar siempre que tengamos los equipos. Y cuando ya se le adjudique al equipo el entrenador, pues ya es cuestión de hablarlo. Si se puede acoplar o no se puede acoplar, y si no, pero vaya, en principio se cuentan con todos. ¿Cuántos niños pueden formar parte ahora que está abierto ese periodo de inscripción? ¿Cuántos calculáis vosotros que podéis llegar a alcanzar con todos los equipos que se puedan formar? El año pasado teníamos sobre 150 niños, con que más o menos esperamos alcanzar esa cifra. Por lo que, bueno, pues está viendo, ¿no? De lo que llevamos de ese proceso de inscripción, parece que sí, ¿no? Que se va a alcanzar. Sí, sí, yo es que casi todos los años se alcanza esa cifra, arriba o abajo, pero casi todos los años se alcanza esa cifra. Hombre, nos cuesta nuestro trabajito porque estamos intentando que los mismos niños, entre los compañeros y los amigos, venga, vamos a apuntarnos a la Lubrique Unión Deportiva, pero vaya, que al final casi siempre, vaya, se alcanza esa cifra. Oye, Ángela, ¿qué supone para los pequeños formar parte de Lubrique Unión Deportiva y participar de una temporada en un equipo? ¿Para los pequeños, para los prebenjamines? Sí, para todos en general, ya no solo, cuando me refiero a los pequeños, me refiero a los niños en general. ¿No? Los niños en general. Pues bueno, pues es una experiencia nueva porque compiten, se lo pasan bien en los entrenamientos. Y aparte de que se lo pasan bien, también tienen unos grupos, forman unos grupos que creo que son más, salen de esos grupos del fútbol mucho más amigos que incluso de los grupos del instituto o del colegio. Y aparte, lo principal de todo es que los niños en los entrenos se lo pasan bien y en los partidos también. Hombre, se intenta competir, claro, como es normal. Pero lo importante es que se lo pasen bien y que los niños disfruten en los entrenamientos y durante los partidos. Pero, y me consta que sí, por lo menos este año pasado lo hemos conseguido. Distinto, se trabaja de distintos planos, ¿no? Se puede decir, no solo exclusivamente en lo que en lo deportivo, sino también, bueno, pues en promover distintos valores que siempre van vinculados precisamente a la práctica deportiva, ¿no? El de la confraternización con los demás, la empatía, por ejemplo, ¿no? En fin, distintos aspectos que pueden pasar desapercibidos, pero que sí que también se trabajan en grupo cuando se realiza una práctica deportiva, ¿no? Sí, sí, se trabaja todo eso, incluso más, te diría más. Hay un entrenador, uno de ellos, que cuando termina el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre del instituto, del colegio, lo primero que hace es preguntarle por las notas. Si lo han aprobado todo, lo han suspendido, y según estén así en las notas, pues así más o menos le echa una repoquita recañina o los deja para un poquito que se tome, aparte de lo que los padres también le digan que no vayan a entrenar, pero vaya, eso de que no van a entrenar ya un entrenador también nos los dijo en muchas reuniones. No los digo porque yo soy madre también de jugador, sí. Que cuando a un niño se le tiene que castigar, no se le debe castigar con no ir a entrenar, claro. Se le debe castigar con otras cosas, pero con no ir a entrenar no, sino debes de ir a entrenar. Ahora, que te convoque, no te convoque, y eso uno eso duele más, claro. Exactamente, ahí está, pero a entrenar sí que va, por eso uno de los entrenadores eso también lo lleva muy a ras atrás, sobre todo lo que es el curso escolar. Claro. Compatibilizar lo que es el plano académico, obviamente, ¿no? Que se cubra, ¿no? Todo el horario académico del niño, porque lo que no me vale es que el niño vaya a entrenar, vaya a sus convocatorias, pero después en el instituto los tenga, se las dejen todas o le dejen alguna. Entonces intenta compatibilizar todo, que el niño vaya a ver los estudios, que se lo pasen bien en los entrenamientos, que disfruten y que disfruten en los partidos, todo más o menos. Todo eso sería lo que se pretende también llevarse a cabo. Y luego también el plano ese de la competición, ¿no? Que aparte de los aspectos negativos que pueda tener, obviamente, si uno se esfuerza, obtiene una recompensa. Y mirándolo desde ese punto de vista, pues también es importante, ¿no?, la competición. Sí, sí, no, la competición, por supuesto, es también importante. Eso es también principal. Pero que aparte de competición también vamos mirando a otros valores. La competición, porque también el Lúbrico Unión Deportiva es un club competitivo, entonces sería una tontería decir que no es competición. Es competición más los otros valores que tenemos que llevar todos juntos. Claro que sí, sin perder un poco el norte, ¿no? Que en cierto modo el mensaje que se intenta transmitir, claro. Ahí está, Oye, ¿qué logros deportivos hemos alcanzado en esta última temporada, Ángela? Bueno, pues en esta última temporada hemos quedado campeones de los infantiles con Antonio Barragán, que ha sido una competición, llegamos a la liguilla, no pudo ser, pero bueno, la luchamos hasta el último minuto con el partido entre la comarca de Jerez, y bueno, bien, y después con los otros equipos, exactamente ahora es que no me acuerdo de los cadetes quedaron los 12, creo que eran, los alevines quedaron los 6, todos los séptimos, es que no recuerdo ahora bien, pero no tengo los datos aquí por encima, y los prebenjamines creo que también quedaron los 6, los séptimos, vaya, que sí. El resultado hasta, y los benjamines quedaron los 3, creo recordar, pero vaya. Pero dentro del tema deportivo, yo creo que este año ha estado bastante, bastante bien. Satisfacción, ¿no?, por parte del club. Sí, sí, este año sí. Bueno, y otros años, aunque no tengamos, hayamos quedado como campeones, por ejemplo, los infantiles, pero bueno, siempre es una satisfacción terminar la competición con los equipos, si no arriba del todo, en media tabla, pero siempre es buena satisfacción. Claro que sí. Porque nosotros también somos un equipo que nosotros no tenemos una selección de niños, sino que admitimos a todos los niños que desean inscribirse y jugar en el Lúbrico Unión Deportivo. Entonces, siempre que sea una clasificación de media tabla para arriba, pues ya es una satisfacción por parte nuestra. Claro, obviamente, ¿no? Sobre todo por ese esfuerzo, ¿no?, que se hace, al que nos referíamos antes, ¿no?, de los niños que participan en las distintas categorías de lubricación deportiva. Bueno, cuéntame, por ejemplo, aquellos niños, o más que niños, los padres, quizás, ¿no?, que nos estén escuchando en estos momentos. Ya sabemos que tenemos que rellenar esa inscripción, vamos a estos lugares, la recogemos, la entregamos en este mismo lugar donde la hemos recogido, y ya está formalizada, ¿no? Después se ponen en contacto con nosotros y requisitos, o sea, qué nos hace falta para formar parte del equipo, para comenzar ya la temporada, los entrenos, horarios, en fin, todo este tipo de cosas que todavía obviamente no están determinadas, pero si nos puedes avanzar algo para aquellos padres que nos puedan estar escuchando. Una vez que los equipos ya están formalizados, pues, y se le haya adjudicado a cada equipo su entrenador, como en la inscripción va el número de teléfono. Normalmente se forma un grupo WhatsApp de cada equipo, con el entrenador incluido, y entonces, pues, el primer día se le da la bienvenida y ya se les pone los días y las horas de entreno, y el lugar de entreno de cada uno, porque tendremos los prebenjamines, los benjamines que jugar, entrenarían en el, bueno, la pretemporada sí, la harían todos en el Barbadillo. Pero después, ya cuando nos metamos en competición y en temporada, los prebenjamines y los benjamines entrenarían en lo que es en el anexo número, al campo número 3, que es fútbol 7, y los alevines entrenarían también en lo que es en el anexo, excepto los alevines, que también es fútbol 7, entrenarían también en el campo número 3, al lado del pabellón. Y el resto, pues, entrenarían en el Antonio Barbadillo. Entonces, pues ya, claro, cada entrenador, por una vez que tenga su grupo, pues dirá ya. Organiza, las horas, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos días a la semana? Pues tres. Tres días a la semana. Normalmente, el año pasado, bueno, estos años de atrás, este año no te lo puedo decir porque hasta que no tengamos la reunión y la disponibilidad de los entrenadores, pero vaya, los lunes, martes y miércoles, otros entrenadores, perdón, martes, jueves y viernes, otros entrenadores eran lunes, miércoles y viernes. Eso ya depende del entrenador, la disponibilidad y los días que los pueda. Eso, por eso te digo, hasta que no tengamos definido los equipos y cada entrenador adjudicado, es el que decide más o menos horario y días. Claro. ¿El coste de la inscripción? Pues la inscripción son 62 euros antes del 31 de julio. Y después en septiembre se pasaría una cuota de 50 euros. En noviembre otra de 50 euros y en enero otra de 50 euros. Y ya está. Sería el precio, el coste, ¿no?, de lo que es el servicio. El coste de lubricación deportiva. Y aquí va a meter la equipación y todo eso, ¿no? Sí, ahí va a meter equipaciones, chanda, polo. Eso. El año pasado se entregó también un chaquetón. Este año no sabemos lo que, porque eso es más adelante, ya cuando lo veamos la junta directiva, lo que se entregará, si es que se entrega algo, pero vaya que todos los años se intenta entregar algo también. Hace 3 años creo que fue la mochila, hace 2 años fue una sudadera, hace 3 años el chubasquero, este el año pasado un chaquetón. Así vamos intentando que los niños vayan teniendo varias cosas para entrenar que les sirvan de entrenamiento. Claro. Aparte de lo que es la equipación, las medias, el polo y el chándal, claro está. Claro, son estos aspectos que seguro que los que ya forman parte de lubricación deportiva conocen de sobra, pero para aquellos que estén pensando, ¿no?, aquellos padres que quieran saber, pues, ¿cómo? Todos esos aspectos un poco que se quedan al margen de lo que es la actividad del pequeño, del niño en particular, pero que sí que hay que conocer, ¿no?, para los padres y demás. Bueno, la pretemporada entonces, el 31 de julio termina lo que es el periodo de inscripción y la pretemporada comienza segunda quincena de agosto, ¿no? A partir del 15 de agosto, exactamente. A partir del 15 de agosto empezaremos a rodar ya por el Barbadillo. Pero realmente hasta septiembre quizá, ¿no? Sí, hasta septiembre no empezará la competición, en algunos casos incluso en octubre, empezó el año pasado, en algunos equipos. Pero hasta septiembre no empieza ya la competición. Ya depende de los equipos que tenga federación, cuando salga el calendario. Y ya eso ya depende. Por eso las fichas tienen que estar, las inscripciones tienen que estar hechas antes del 31 de diciembre, porque hay que empezar a hacer las fichas en federación. Y tienen que tener ya, bueno, pues todo organizado y preparado, ¿no? Desde el equipo. Por cierto, que en paralelo a este proceso de inscripción para la nueva temporada que permanece abierto en los equipos de Lubricon Unión Deportiva, también tenemos la jornada de captación de jugadores, ¿no? Durante, bueno, pues los martes y jueves de lo que queda del mes de julio, en realidad. Sí, sí, de 7:30 a 9:00. Sí, sí. Eso es fue una idea de uno de los entrenadores nuestros. Se le planteó a la junta directiva y lo vimos perfecto, y este año ha dado un buen resultado, porque hay más de 50 niños inscritos. Y quiero no quedar, ahora, que se apunten o no se apunten al Lubricon Unión Deportiva, no te lo puedo decir, lo menos aceptación ha tenido los 2 meses de verano la captación. Uh-huh. ¿Eh? ¿Qué se hace durante esas sesiones? Bueno, pues en principio, como hay muchos niños, pues se pone media hora los niños, los pequeños, después otra media hora en medio campo, claro está, medio campo los más pequeños y otra media hora en medio campo los más mayores. Y después hacen un partidillo, las otras media hora restantes, uh-huh. Un partidillo solo los pequeños y los más mayores, y son tácticas de entrenamiento que les da Ángel Román, que uh-huh. es uno de los entrenadores de Lubricon Unión Deportiva. Claro. Y algunos de ellos, imagino que ya se habrán inscrito, ¿no? Sí, no, algunos sí, seguro. Algunos sí, seguro. Exactamente. Los demás igual están todavía pensándoselo, o los padres, exacto, todavía no se han acordado, ¿no? O los padres, exacto. Bueno, pues hasta el 31 de julio tienen como plazo para poder inscribirse, formar parte de los, ajá, equipos de Lubricon Unión Deportiva y de esa gran familia, ¿no?, que conforma el Lubricon Unión Deportiva, podríamos decir. Sí, podríamos decir, exacto. Claro. Bueno, pues Ángela, ¿qué más nos queda por comentar? Pues nada, animar a los padres y madres para que sigan apuntando e inscribiéndose a niños a Lubricon Unión Deportiva hasta el 31 de diciembre, para que este año podamos hacer una buena campaña igual que la que hicimos el año pasado, y que los niños disfruten tanto jugando al fútbol como entrenando. Uh-huh. Y ya está, poco más, pues con ese mensaje, que no es poco, con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a la presidenta de Lubricon Unión Deportiva, Ángela Castro, que nos haya acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Ángela, muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego. Adiós.